mirar, de tener esta mirada sobre 50 viejos que se juntan los miércoles y que se dedican a molerlos a palos. Uh-huh. Hoy particularmente nos tenemos que juntar, y insisto que también nosotros es jubilados, jubiladas y personas con discapacidad, uh-huh, todos los miércoles. Quiero insistir sobre este punto porque acaban de preguntarme porque si no se iban a ir a San Luis. No, nosotros somos jubilados, jubiladas y personas con discapacidad que nos juntamos todos los miércoles, concentramos como una referencia a esto que está sucediendo en todo el país. Y tenemos que tener en claro que, discúlpenme, pero yo puedo decir nada más que el presidente, no puedo nombrarlo, no me sale, ni quiero ofenderme a mí misma. Entonces digo, el presidente ya vetó la ley de que nos da un 7% de aumento, 7% de aumento a las jubilaciones, que aumenta el bono de 70.000 a 110.000 pesos, que desde marzo del año pasado está congelado en 70.000 y solamente le dan 40.000 pesos de aumento, y la posibilidad de la moratoria para jubilados y jubiladas que no van a llegar si no se les da esta moratoria, y la emergencia en discapacidad. Digo, si hay cosas que no se pueden creer, perdónenme, pero tengo una mañana un poco caliente. Está muy bien, y hay que expresarlo. Estoy como juntando ya desde hace tiempo, y me parece que yo lo que digo es, cuando veo estas imágenes y cuando veo estas cosas de vetos, digo, ¿realmente la gente votó esto? Todo esto, yo puedo entender, veníamos de la pandemia, la verdad que Alberto fue un gobierno de desastre, pero la gente votó esto, votó que nos peguen, votó que nos lastimen. ¿Estamos todos dispuestos a ser maltratados? ¿Estamos dispuestos a que nos insulten, nos agredan, a que se les dé al agronegocio, se le dé la posibilidad de que ganen más dinero y mientras tanto nos vetan un mínimo aumento a los viejos, uh-huh, que en realidad para la mínima es de 60.000 pesos? Yo, que 2 pesos una mínima, no tengo ni el bono. Claro. Entonces digo, ¿estamos dispuestos los argentinos y las argentinas a permitir? ¿Mabe? Perdimos ahí un poquito de comunicación. Bueno, yo, como llevándolo un poco a la reflexión de lo que decía Mabel, esta jubilación, la jubilación mínima, que sigue siendo de 314.243.000 pesos, se iba a ir nada más a 384.305 pesos, es decir que con ese bono que les iban a dar, que actualmente sigue siendo de 70.000, se hubiera ido a 110.000 pesos. Como lo reflexionamos muchas veces por ahí, este bono, ese aumento, en algunas ocasiones o en algunas carnicerías no llega a más de 3 kilos de carne, como le quieras llamar, a 3 kilos de milanesa, en fin, es un bono prácticamente ínfimo a el costo de vida que estamos teniendo hoy en día y a la aceleración que hemos tenido en este último tiempo de los precios. Así, que fue vetado por el presidente y por eso la atención hoy en día está en el Congreso. Claro, vos fíjate que la fórmula que aplica el gobierno es del aumento que sería para este mes, es del 1,62%, que correspondería a la inflación de mayo. Sí, evidentemente. Bastante atrasado. No, está atrasado, no alcanza y eso, y se vuelve a repetir de que así todo. Sí. No lo está probando el presidente. A ver si retomamos la conversación. Mabe, ¿nos escuchás? Sí, los estoy escuchando. Bien, retomamos porque, entonces. Sí. Digamos, Claro, a toda esta reflexión un poco caliente que les dije. No, pero por favor, está bien. Yo, Está súper, te escuchamos. Yo creo que hay que... tenemos que mirar todos el Congreso ahora, uh-huh. porque ahora lo que nos queda es mirar el Congreso, porque en octubre vamos a tener nuevamente elecciones para diputados y senadores nacionales. Y yo quiero hoy, o el miércoles que viene, porque por ahí hoy no se trata este veto, pero se están por tratar leyes súper importantes como la emergencia pediátrica, uh-huh. el Garrahan, la ley universitaria. Digo, yo quiero que todos y todas estemos atentos a qué diputado y diputada se sienta y apoya este veto o lo rechaza. Uh-huh. Porque quiero que todos votemos después en octubre de acuerdo a esto. No dejarnos esos versitos de después se hacen los compungidos, los viejos, pobrecitos, pero después cuando llega el momento, los viejos, que se mueran. Claro, y votar con memoria y con responsabilidad. Exactamente. Bien. Gracias por resumírmelo, menos caliente. Bueno. No sé si menos caliente, pero bueno, poniéndole nombre a la cosa. Mabe, hoy entonces la convocatoria en la Plaza Sobremonte, recordanos a qué hora. Como todos los miércoles a las 4 de la tarde, más o menos va de 4 a 6 la cosa. El día está un poquito más... Más cariñoso con nosotros, no va a ser tanto frío, y no solo invito viejos, viejas, gente con discapacidad, invito jóvenes, que la verdad que están viniendo, jóvenes, hermosos cantantes y bailarines, invito a la gente que se acerque con un mate, con nada, a hacernos compañía, y entre todos, no es a los viejos, uh-huh. entre todos, porque todos la estamos pasando muy mal. Un abrazo todos. Comunitario, ese que se va formando acá ahí en la plaza. Absolutamente comunitario. Mabel, muchas no gracias. Sé si pudieron solucionar el tema de la luz, pero bueno, ojalá que lo puedan haber solucionado, y si no, bueno, habrá que hacerse baterías, algún generador, sí, o si no, alguna placa solar, capaz que les moleste, pero bueno, hay que estar haciendo presencia. Ojalá que nos hayan solucionado el tema. Bueno. Gracias, Mabe, por esta comunicación. Gracias. Y toda la información. Gracias, Mabe. Bueno, estábamos escuchando a Mabel Turtela, columnista sí. de acá de Identidad Comunitaria, con la columna Jubiletes, y como todos los miércoles haciendo presencia en la Plaza Sobremonte, convocando no solamente a jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, sino todas las personas de la comunidad que estamos siendo afectadas por estas políticas públicas, por estas decisiones del gobierno nacional, y en este caso muy concreto que se está debatiendo acerca de el aumento en las jubilaciones, de la moratoria y de la ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, allí la invitación, hoy en la Plaza Sobremonte a las 16 horas, como todos los miércoles. Muy bien, 10 de la mañana con 30 minutos, ¿les parece que vamos buscando otra musiquita o tanda publicitaria? Hasta las 2 estamos en vivo, tenemos una consigna. ¿Qué harías ¿sí? si llega el agua, se inunda todo el Valle del Conlara? Sí. ¿Qué harías? ¿A dónde ¿Para irías? ¿Dónde coges? El negro se busca la caña de pescar. Sí, y me voy para arriba. El Jorge se va para el mirador o el filo. Y yo también, yo quería ir a la casa del Jorge y de ahí subir. Nos vamos todos para arriba. Hay que saber nadar. Por las mínimo. Dudas. Sí, un flota. 26640030 11 es el número de WhatsApp. Le pedimos que nos escriban, únicamente texto por ahora. ¿Musiquita, les parece? Así es, me parece Así bárbaro. Es. Ya volvemos. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá. Estás buscando un saco de mamá. Suele llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo, al nacer quedé solito. Nací medio de los talas, me vieron crecer locontis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Adentro, bueno, son las 10 horas 36 minutos y tenemos a Leonardo Hangetic, que nos trae la columna de ruralidad. ¿Qué nos vas a presentar, querido Leonardo? Bienvenido, primero. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, no hay, no hay de queso, nomás de papa. Así. Estamos ya bien... Sí. Cruzaditos. Con la temática. Nos agarró la chiripioica. Ruralidad. Es la real realidad del campo lo que nos tiene así o no. Sí, la verdad que un poco, ¿no? Un poco cruzado, tratando de entender este bolón que las retenciones en medio de la realidad rural, que a veces no tiene nada que ver con las retenciones, pero bueno. ¿Y cómo lo aplicamos al cotidiano de esta ruralidad? Vamos a tratar de meternos en ese desafío un poco. Bueno, la excusa del motivo de meter la columna de la ruralidad el día de hoy tiene que ver con que es 6 de agosto, que el día 6 de agosto es el día del ingeniero agrónomo y veterinario. Feliz día. Bueno, gracias, sí. No, pero bueno, en realidad tiene que ver con el inicio de el desarrollo de las ciencias agropecuarias en la Argentina, el estudio de las ciencias agropecuarias. Data de 1883, el 6 de agosto, que se funda el Instituto Santa Catalina, donde comienzan los estudios agrarios y que después pasa a ser parte de la Universidad Nacional de La Plata. Después ese predio lo comparte la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Lomas de Zamora. Es un predio de 650 hectáreas en el municipio de Lomas de Zamora. Digamos que 650 hectáreas en un lugar súper poblado, en un lugar donde es el famoso primer cordón del conurbano sur, que da miedo. Bueno, es la tercera sección electoral. Digamos, 600 hectáreas libres en ese lugar, con una estación experimental hoy en día, donde se evalúan cultivos, se desarrollan distintas actividades agropecuarias. Bueno, que fue pasando de mano en mano, un poco en la historia. Me puse a investigar un cachito para, con motivo de la columna, y les cuento un poco de eso, que en 1588, en marco del virreinato, 1580, ¿no? Sí. Un virrey pasa a manos de un señor que se llamaba Pedro López Vera esas tierras y le dice: usted se va a dedicar a hacer la ganadería acá. Más o menos como se solían hacer las cosas en esa época, que un virrey decidía sobre las tierras y se la daba a un señor que seguramente tenía alguna amistad con el rey en España, ¿no? Claro. Bueno, y lo básico que era ganadería. Nada demasiado intensivo. Uh-huh. La ganadería, que tenía mucho valor el cuero, la exportación de carne salada, todo ese circo, por lo cual se desarrolló supuestamente el campo argentino. Bueno, eso pasaba en esa época, fue pasando de mano en mano esa estancia, hasta que en 1819 empieza a figurar por primera vez con el nombre de Estanzuela Santa Catalina. Y un dato importante es que en 1825, Bernardino Rivadavia, que era el presidente en ese momento, permite que se asienten cerca de 200 colonos escoceses para justamente empezar a cambiar un poco el modelo productivo, que era solamente ganadería extensiva, y empezar a generar un poco más de cultivo, intensificar. Me parece un dato muy importante porque viene un poco a explicar lo que charlamos la última vez que hice columna, que hicimos una entrevista a Juan Manuel Rossi de FECOFE. De FECOFE, gracias. Que es la Federación de Cooperativas. Sí, que el motivo había sido también que era el Día de la Agricultura, uh-huh, en ese momento, el Día de la Agricultura, perdón, que tenía que ver con una ley que Perón había permitido que un montón de colonos accedan a la propiedad de la tierra, dando créditos para ese acceso. Bueno, este tipo de colonos, esos 200 colonos que se instalan ahí, que empiezan a cambiar un poco la matriz productiva, dándole un poco más de trabajo a la tierra, que no eran dueños, dependían de estas familias que en algún momento le regalaron la tierra a algún virrey o algún rey. Bueno, lo importante es que en ese grupo de colonos escoceses había un botánico que empieza a desarrollar un poco estudio de sistematización de las especies vegetales de la zona, y de ahí va pasando a escuelas agrotécnicas, llamaríamos agrotécnica hoy en día, hasta que se inician los estudios superiores en las ciencias agropecuarias. Bueno, como les decía, en 1905 pasa esa, con la fundación de la Universidad de La Plata, esas tierras pasan a ser de la universidad. aprovecho la excusa esta de los estudios de las ciencias agropecuarias para sumar también de que en 1956 se funda el INTA, ¿no? Ahí el gobierno de Aramburu, dictadura de Aramburu, el gobierno que hace caer al gobierno peronista, funda el INTA como forma de dar un gesto a la oligarquía argentina, esas familias que se habían sentido atacadas por el gobierno de Perón. Y que en realidad funda el INTA sobre una estructura ya existente que se llamaba Comisión Nacional de Investigación Agropecuaria, que también tenía desarrollo en todas las provincias, que empezaba a tener tierras en todas las provincias donde desarrollar cultivos, donde hacer investigación experimental. Sobre esa estructura se funda el INTA. ¿Quién no conoce hoy el INTA, ¿no? El Instituto sí. Nacional de Tecnología Agropecuaria, que bueno, sí. es muy conocido, entre otras cosas, porque en su momento eran quienes daban la semilla a través del programa Pro Huerta, entre otras muchas cosas. Hay una oficina acá en Merlo del INTA, está la oficina grande en Concarán. Sí. Entonces, traer un poquito, ¿no?, a la actualidad y a nuestra realidad esto que venís contando, que parece sí. alejado, pero que hoy en día nos, pero que nos tiene... toca. Digamos, acá tiene esa escala, uh-huh. pero en otros lugares con tierras, digamos, de la región pampeana, básicamente, tiene otro modelo de incidencia. Claro. El INTA, ¿no? Es una institución disputa, que es un poco a lo que queremos llegar. Y evaluar también. Uh-huh. No, pero como dato de color, también que en ese momento se crea también la CONEA. No, un poco después, CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, un poco después el CONICET. Digo, se empieza a formar la matriz de ciencia y técnica uh-huh. en esos mediados de 1900. El tema es que ese modelo de ciencia y técnica, y puntualmente dentro del INTA, tiene una responsabilidad en el modelo que se termina estableciendo, hasta inclusive hasta hoy en día, ¿sí? Hay, como para tratar de seguir un poco la línea histórica, en 1990, con la apertura liberal del gobierno de Menem, el INTA hizo unas jornadas de debate interno que terminan en un libro que fue muy importante en ese momento, que se llama Juicio a nuestra Agricultura, donde dicen, bueno, todo lo que hicimos hasta ahora estaba mal. Somos responsables de haber degradado los suelos, de que se hayan erosionado, de una agricultura que no fue eficiente y hay que pasar a otro tipo de agricultura. Eso decanta unos años después en la aprobación de la soja transgénica y de un modelo de siembra directa que es el que se expande de una forma impresionante en toda la Argentina, que es el que permite que se empiece a sembrar soja en lugares como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, y avance el desmonte, Chaco, Formosa, ¿no? Partes de Salta, partes de Catamarca, digamos. Las rutas, las banquinas. Todo, digamos, un modelo agropecuario que cambia la matriz productiva, promovido también por el INTA, promovido por las universidades, promovido por las facultades de agronomía y de veterinaria, que dieron la mano, formaron los técnicos para ese modelo. Un desarrollo de la ciencia y la tecnología que propició este modelo. Exacto. Productivo, ¿no? Exacto. Carteles de Sigenta, de Cabra y todo eso. Sí, todo eso. Bueno, que cambia, se va transformando en esos 10 años, 12 años de la convertibilidad. Cuando vuelve Dual, cuando llega Dualde, digamos, en el 2002, sí. Se hace un censo agropecuario y ahí se evalúa que habían desaparecido 120.000 productores. Claro. ¿No? Desde el 88 al 2002, ese rango de censo agropecuario son 120.000 productores que desaparecen. Claro, todo tiene su consecuencia con las medidas que se van tomando, ¿no? Desde lo que son las políticas nacionales. Sí, exacto. Digamos como que ese modelo impacta fuertemente, son las tierras en la región pampeana y a lo mejor el corrimiento de la frontera agropecuaria, que en nuestra zona se ve muy claro con Lara, ¿no? hasta el Valle del Conlá, hasta la ruta 148. Hay un modelo que tiene mucho más que ver con el modelo de insumos, y del otro lado de la ruta, del otro lado vamos del río, por parte, cambia ese modelo. El corrimiento de la frontera agropecuaria, expliquémoslo, y un modelo de insumos, expliquémoslo. No, a ver, el corrimiento de la frontera agropecuaria es que esta tecnología de la mano de la siembra directa permite que se siembre en lugares donde antes la productividad era muy baja. Claro, ¿sí? Antes era la pampa húmeda, ahí iba la soja, el trigo, ¿no? Claro. Ahora en cualquier, casi en cualquier parte del país. Exacto, sí. Eso hace que se corra la frontera agropecuaria, se desmonte, se corran las vacas hacia lugares menos productivos, que es lo que sucede del otro lado del río Conlara. Y bueno, y estas tierras empiezan a tener valor desde la lógica de ese modelo agropecuario imperante. Claro, más soja, ¿sí? Menos vaca. Más soja, menos vaca, más agriculturización. Claro. Volviendo un cachito a ese modelo de ciencia y técnica, este modelo del corrimiento de la frontera agropecuaria, de la siembra directa, viene de la mano de semillas transgénicas, viene de la mano de mucho uso de fertilizantes, de mucho uso de agroquímicos, agrotóxicos, fertilizantes plaguicidas, digamos, que son producidos por las mismas empresas que desarrollan las semillas transgénicas, ¿no? Que acá, eso es un paréntesis, pero justo en Cresud tenemos las empresas que desarrollan las semillas transgénicas. Que, bueno, hasta hace un par de años estuvo Monsanto, ahora está solo Nidera, pero acá en el valle se siembran las semillas, se hacen los híbridos, se cruzan las semillas, se generan las variedades que se venden, que la empresa vende como semillero a todos los productores en el país. Y en otros países también. Bueno, ese modelo, como cada vez es una espiral, donde cada vez requiere más tecnología y donde cada vez los instrumentos de ciencia y técnica que tiene la Argentina, como las universidades, como el INTA, entran en esa espiral y cada vez desarrollan más nanotecnología, cada vez desarrollan, digamos, que se paran al lado de las plantitas y ven cómo viene evolucionando la manchita de no sé qué cosa y cómo la tratan. Súper específico. Súper específico, claro. Esa nanotecnología. Los drones, las siembras y las cosechas reguladas satelitalmente, ¿no? Que donde cosechaste más, podés poner menos fertilizante en la próxima campaña. Digamos, niveles de tecnificación en una espiral que concentra y que a la par va dejando afuera a gente, ¿no? Porque es poco los que se suben a esa escala. Claro. Y pocos, por ejemplo, creo que la otra vez lo dije, pero el 70% de la famosa cosecha récord de 100 millones de toneladas que se producen en la Argentina, lo producen cerca de 80.000 productores. Bueno, todo un modelo muy concentrado en esa lógica de producción de la región pampeana. Esos 80.000 productores trabajan con 12.000 contratistas. Muy baja la cantidad, los volúmenes que se manejan son muy gigantes, con muy pocos actores en el medio. Claro, eso es interesante porque es muchas veces el discurso que se sostiene acerca de los que traen el desarrollo y generan trabajo, ¿no? Y cuando lo pasamos a datos reales y concretos, vemos que esa generación de trabajo no es tan importante en relación a las consecuencias que trae, bueno, cuántas hectáreas de ocupación de tierra tienen, qué contaminación tienen, qué semillas se está usando, qué se produce, a dónde va lo que se produce, que no es nuestro alimento, ¿no? Es algo, la soja que va al exterior. Te comparto un mensajito que llega en relación a lo que estás desarrollando. Muy buena la columna de Leo. Muchas veces es, desde este lado ideológico se defiende a los institutos de ciencia y técnica de forma acrítica, cuando tenemos que ver que son instituciones en disputa que muchas veces son las que apoyan y dan nuestro dan sustento técnico a los modelos hegemónicos, como el trigo transgénico con patente de Bioceres / CONICET. Interesante también, porque en esto de muchas veces defender, por supuesto, el CONICET, el INTA, se pierde esa mirada crítica, ¿no? Bueno, ese era la conclusión de la columna. Ah, no te puedo creer. Listo, vamos cerrando. Una lúcida que mandó el comentario. Pero bueno, un poco la reflexión va por ese lado. Nombrás recién varias de las cosas que creo que son consecuencias de este modelo. Sumo, por ejemplo, cómo se pierde la posibilidad de rediscutir el modelo al bajar las retenciones, concretamente, ¿no? Ese gesto de hace una semana de Milei, la verdad que cuando uno se pone a analizar un cachito, esta lógica que venía un poco explicando, no le cierra económicamente a muchos productores, y si no bajaban las retenciones pasa a ser no rentable la producción de soja. En ese punto es cierto, lo que pasa es que no discutimos por qué vale lo mismo la soja que se produce en Santiago del Estero que la soja que se produce a 50 kilómetros del puerto de Rosario. Nos perdimos de discutir ese tipo de cosas, nos perdimos de discutir por qué los dueños de la tierra la tienen que alquilar porque no la pueden producir y van quedando en manos de pools de siembra, que son los que desarrollan estas tecnologías súper concentradas, digamos, a las que pueden acceder poco. Nos perdemos la posibilidad de discutir eso, nos perdemos la posibilidad de discutir cómo impacta en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria este modelo, además de consumir una diversidad escasa de alimentos, producir en pocas manos, con baja calidad nutritiva, con alimentos contaminados. Bueno, todas esas, bajamos las retenciones y no discutimos ninguna de estas cosas. Y esto viene muy en relación a la primera entrevista que tuvimos el día de hoy con Marcos Chiavi acerca de cómo cambió el mundo del trabajo y cómo, quién está pensando hoy en día el modelo productivo, ¿no? De cuáles son las, cómo se genera trabajo, quién lo está pensando hoy, porque decíamos, hay un gobierno nacional que lo único que hace es anunciar despidos y ajuste, ¿no? Y no hay una propuesta acerca de un modelo de desarrollo productivo, ¿no? Las medidas que se toman son favoreciendo concretamente este sector agropecuario, sí, el más rico del país, y no hay una otra propuesta, ¿no? Claro, que tiene que ver un poco con el sentido de la pregunta o el comentario del oyente recién de... defendemos estos institutos, defendemos el INTA o a la ciencia dentro de qué lógica de hacia qué modelo está favoreciendo. Lo defendemos, sí, no nos cabe duda, pero no nos olvidamos que tenemos que discutir qué es lo que promueve cada sector. Acá, Nobleza Obliga, tengo que hacer un comentario de que vamos a defender al INTA, queremos que la situación experimental del INTA siga en manos del Estado Nacional, porque es algo recontra estratégico desde donde construir un nuevo modelo agropecuario. Y tenemos que decir de que el Instituto de Agricultura Familiar, que nunca llegó a tener la jerarquía del INTA, se borró de un plumazo en marzo del año pasado, se desguazó con 900 trabajadores y trabajadoras en la calle. No tuvo la posibilidad que tiene el INTA de por lo menos estar peleando, poniendo en debate hoy. Vamos a aguantar al INTA, le vamos a aguantar los trapos, pero recordemos de que al INAPSI se lo barrió como si nada. Que hoy, entre paréntesis, hoy se hace una movilización rechazando este último decreto, el decreto 462/25, que afecta al INTA, al INTI, un montón de organismos, y también al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Por eso hoy se hace concentración en el Congreso. Como todo tiene que ver con todo, un 6 de agosto de 1883, donde se fundan los estudios agropecuarios en la Argentina, llegamos a defender al INTA y también al INAPSI por la aprobación de ese decreto. Bueno, nada, en concreto un poco esto que veníamos diciendo de que el INTA tiene que seguir siendo un lugar desde donde, y las universidades, desde donde pensar una política pública en relación al sector agropecuario distinta, y debe ser una trinchera para eso, y también hay otras trincheras, ¿no? Que me parece justo nombrarlas, que son todos los productores que hacen un esfuerzo por repensar la agricultura, que hoy en día están enmarcados en lo que es la agroecología, ¿no? Todas las familias que optan por tener un acercamiento más directo con la producción de alimentos, que acá en nuestra zona son muy importantes, que son muy necesarios, bueno, también repensar desde ahí, también repensar desde las familias campesinas que quedaron al margen de todos estos modelos y que siguen resistiendo y que viven con majada de 50 cabras, que dependen de un plan social, que dependen de una pensión, de una jubilación para poder existir. Bueno, eso, desde esos lugares tenemos que volver a pensar el modelo agropecuario. Bueno, nada, eso era un poco la reflexión que me fue llevando de un 6 de agosto de los estudios agropecuarios y de cómo empezar a construir un modelo agropecuario que no sea tan dependiente de la lógica de las corporaciones. Te cuento, Leo, que en 21 minutos hiciste el resumen de 500 años. Más o menos. Así que le quedó un par de cosas. Me imagino. Seguro, seguro, pero lo íbamos apurando sí, sí, porque viste cómo son los tiempos radiales, pero bueno, muy interesante tomar la reflexión desde por qué hoy se celebra el Día de los Ingenieros Agrónomos, el Día de los Médicos Veterinarios, arrancamos desde ahí, y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, y qué fue sucediendo a lo largo de la historia, de nuestra historia en Argentina, cuáles fueron las posturas, los posicionamientos que tomaron los distintos gobiernos nacionales en relación a esta temática, y vinculado a cuál fue el modelo de desarrollo productivo que cada gobierno propuso. Y eso tuvo sus consecuencias, tuvo sus beneficiarios y tuvo sus perjudicados también, ¿no? En cada momento histórico. Y me parece que lo que nos convida esta columna es a pensar hoy cuál es ese modelo de desarrollo productivo que queremos, que necesitamos, y Leo nos compartió algunas pistas, ¿no? Con quién podemos dialogar, y pensándolo acá, en este territorio, ¿no? No nos vamos tan lejos. Bueno, vos nombrabas un montón de actores que a nivel local ya vienen haciendo cosas. Qué interesante poder escuchar esas voces. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, muy claro, Leo, muchísimas gracias. ¿Te quedó algo más ahí en el tintero? No, sí, no. ¿Lo quieres sí, ver? Sí, no. Lo que pasa es que cuando empezás a estudiar un poquito estas cosas, el rol de los inmigrantes en la producción agropecuaria fue muy importante. Uh-huh. Y fueron los empleados de la oligarquía, ¿no? Y no soy peronista, aclaro, pero la verdad que el gobierno de Perón en ese momento tuvo mucha incidencia en reestructurar. Fue una incipiente reforma agraria que existió de cómo se pensó distinto, y lo pudo hacer porque estaban los inmigrantes pidiendo las tierras, pidiendo tener un rol distinto en la producción. Y se basó en eso. Si no hubiesen estado los inmigrantes, no se podía hacer la reforma agraria. Digo, y hoy en día, ¿sobre qué pensamos el modelo distinto de producción? Si perdemos a las familias campesinas, si perdemos a los que están produciendo el alimento en los cordones de los pueblos, si perdemos a los que están tratando de reinventar la producción, de hacer trigo sin agroquímico, hacer maíz mezclado con las vacas. Digo, si perdemos a esa gente, ¿sobre qué actores nos paramos para repensar el modelo agropecuario? Uh-huh. Si perdemos al INTA, si perdemos al INAFSI. Bien. Conocí muchos inmigrantes y, por ejemplo, acá en la Villa de Merlo, hace muchos años atrás, la producción de azafrán era formidable. Por ejemplo, un ejemplo nada más, chiquitito. Sí. Pensaba que, bueno, hace poquito que estuvo el presidente en la sociedad rural diciendo que había gente que se había atrevido a hablar de la reforma agraria. Y, sí. Y va a seguir sucediendo. Claro. Va a seguir sucediendo que la gente se atreva a hablar de reforma agraria porque evidentemente es una distribución inequitativa de un bien que, como decía la otra vez también, no se fabrica.

gris del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas. Ceniza negra y una ceniza negra que se va. Temperatura aquí en la Villa de Merlo y para todo el Valle del Collara, nos están sintonizando a través del 103.3. Estamos en la mañana de aire fresco por Identidad Comunitaria. Nuestra línea de comunicación 2664-003011. ¿A dónde te meterías si, por ejemplo, el Valle de Conlara se inundara? ¿Y a qué parte de las sierras, en qué parte de Merlo te meterías? Esa es una cosa. Esteban dice que se haría una balsa y que se deja llevar por la corriente. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Bueno, hoy tenemos más visitas aquí en el estudio. Ustedes saben que este programa se va renovando continuamente. Y hoy estamos aquí en el estudio con Diego Díaz, que pertenece a la FTU, a la Facultad de Turismo y Urbanismo de aquí de la Villa de Merlo. Te damos la bienvenida y gracias por estar acá en la mesa de Identidad Comunitaria. Buen día a la audiencia y gracias a todos ustedes. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, Diego, sos coordinador, es el título del observatorio, responsable, integrante. Sí. Director del observatorio. El observatorio tiene una dirección y tiene, digamos, una comisión que se encarga de la gestión del observatorio, integrada por 9 docentes de nuestra casa de estudios, ¿no? También con algunos estudiantes, no solamente docentes. Y bueno, con ese equipo intentamos llevar adelante el funcionamiento de esto llamado el Observatorio Turístico. Observatorio Turístico que es un espacio que nació en el 2017, ¿verdad? Sí, correcto. En el 2016 nos presentamos una convocatoria nacional, una línea de financiamiento que se llama ACETUR, que financia desarrollos tecnológicos para el turismo. Nos presentamos con el observatorio, lo ganamos y en 2017 pudimos recibir la primer partida, digamos, de financiamiento para comenzar a poner en marcha el observatorio. Uh-huh. Eso llevó unos años, incluso nos agarró la pandemia en el medio. Tuvimos algunas cuestiones complejas, pero siempre hemos podido avanzar. Uh-huh. El observatorio es de la Universidad de San Luis, pero como es un observatorio turístico y la facultad donde se dictan las carreras de turismo está acá en Merlo, el observatorio físicamente funciona en Barranca Colorada, en el campus. Aquí, ¿no?, en Merlo, la sede es local. Exactamente. Y contanos, Diego, ¿cuáles son las tareas que vienen realizando? Bueno, básicamente el observatorio diseñó una metodología para poder obtener información de cómo funciona el turismo en todos sus componentes. Básicamente desarrollamos una aplicación que funciona en los celulares, en las tablets, muy fácilmente, para que los municipios, a través de sus informantes turísticos en las distintas localidades, puedan pedirle datos tanto a la demanda, que vendrían a ser los turistas, los visitantes, y a la oferta, donde están los empresarios, los hoteleros, los gastronómicos, los guías, las agencias de viajes, todos los transportistas. Entonces, toda esa información, nosotros, la propia aplicación, tablas, y esa información se concentra en nuestro observatorio, y trimestralmente nosotros hacemos un análisis de los datos. Uh-huh. Porque, entendemos que el observatorio, su principal función es brindar, devolver a la comunidad, ya sea tanto al sector público como al privado, a la comunidad en general, datos relevantes, analizados por los profesionales en turismo que conformamos este equipo, ¿no es cierto? Entendemos que ese es el fin del observatorio, poder recopilar toda esa información, procesarla, analizarla. Pero fundamentalmente, ¿para qué? Para que después esa información se use para la toma de decisiones, ¿no? Ya. Porque si no, es como estar a ciegas. ¿Qué hace un director, un secretario de turismo sin datos? ¿Qué hacen los empresarios sin datos? Entonces, la función o la misión fundamental es esa, ¿no? De decir, acá tienen información objetiva, y esto muestra la realidad de nuestra actividad turística en el territorio. Úsenla y tomen buenas decisiones. Sí. Te quería preguntar, para que me refresque un poquito la memoria, ¿esta base de datos desde cuándo la empezaron a ir llenando, cada vez más con información a través de la aplicación? Desde 2017 comenzamos. Y esto tiene tiene su complejidad, ¿no? Porque nosotros desde el ámbito académico, o sea, establecimos un mecanismo para el funcionamiento del observatorio que obviamente va teniendo sus correcciones, ¿no? Sus cambios, pero es algo que, o sea, una vez que comienza, sigue adelante. Esté quien esté a cargo de ese observatorio, siempre un equipo que se va renovando. Eso es constante, pero lo que no es constante son los decisores públicos, o sea, claro, el ámbito. Claro, va cambiando la gestión. Claro, porque van cambiando las gestiones, uh-huh. Entonces, a medida que, bueno, tenemos elecciones y tenemos nuevas autoridades municipales y sus equipos de trabajo, va viniendo gente nueva con la cual tenemos que entrar nuevamente en contacto y convencerlos de bueno, que se integren a esta metodología y tomen información, hagan el relevamiento, con lo cual eso es algo que es muy cambiante. Claro. ¿Y en el último tiempo pudieron tener acceso a datos sobre qué sucede con el turismo en Merlo? Sí, incluso agradecemos al gobierno provincial a través de su Ministerio de Turismo, ya hace 2 años que estamos brindando información para el Ministerio, ¿no es cierto? Ellos han dispuesto, lo que nos han permitido es ampliar esta red de llegada nuestra del observatorio, vinculándonos con las oficinas de informes de lugares más distantes de la provincia. Ellos han implementado un programa por el cual en muchísimas localidades de la provincia se releva, se toma esta información. Nosotros, como les decíamos, la procesamos, la analizamos y bueno, le hacemos la devolución al Ministerio de Turismo, ¿no es cierto? Y ellos, a su vez, entiendo que le dan esa información a los municipios. Bien. ¿No es cierto? Pero hemos encontrado un canal ahí de trabajo conjunto muy interesante. De manera se fue perfeccionando esa toma de datos. Correcta, es así. Por supuesto que esto se va haciendo, es algo dinámico, algo que va cambiando, algo que siempre tenemos que hacer algún ajuste. En este momento estamos postulando a través de un nuevo proyecto de investigación de la universidad para hacer una serie de ajustes teórico-metodológicos, uh-huh. O sea, de esto por ahí es medio como chino básico, ¿no? Pero bueno, pero definir juntar datos variables es fundamental. Sí, hay algunos datos que nosotros tomábamos que no resultaron ser muy relevantes, muy importantes. Entonces hay toda una reformulación, uh-huh, que estamos haciendo de, bueno, ¿qué vamos a medir? Y algo muy interesante, hemos decidido que el observatorio, que hasta ahora era estricta y puramente de datos turísticos, se amplíe a Ales. O sea, va a tener una nueva dimensión y el observatorio va a empezar a tomar, a relevar y a dar, ¿no es cierto?, información acerca de situaciones socioambientales. Y no queremos separar lo social de lo ambiental, porque siempre va junto. Uh-huh. Que, bueno, se están sucediendo en nuestro territorio, así que vamos. Eso es algo nuevo, ¿no? Es algo que estamos empezando a diseñar. Sí, es una primicia. La verdad que es una primicia. Qué bueno. Sí, sí. Te quería preguntar, Diego, acerca de, bueno, en esta recopilación de datos, ¿cuáles son algunos de los análisis más importantes que hicieron del último tiempo en relación al tema turismo en Merlo? Bueno, básicamente nosotros tenemos claramente definido cuál es el perfil de nuestros visitantes, uh-huh, de nuestros turistas, ¿no? Porque preguntamos todo tipo de datos, digamos que son los usuales, ¿no? Como, bueno, procedencia, claro, composición familiar, digamos, qué tipo de transporte eligió para llegar. Esos son los datos usuales que se suelen tomar como datos estadísticos, pero también datos respecto de los gustos, las preferencias de los visitantes, respecto de nuestros atractivos, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso es información que está ahí. Está y recordás, disponible, digamos, en líneas generales, ¿qué es lo que más busca? Bueno, hay una clara Hay una clara inclinación en darle prioridad a la naturaleza, a aquellos elementos naturales del paisaje, los atractivos que son de índole natural. Sobre eso no sucede que después en los destinos, en nuestros destinos, también hay un consumo de actividades y de atractivos que son de índole cultural. Pero básicamente el motivo principal de viaje tiene que ver por un componente natural. Bueno, mucho se habló también acerca de, por un lado, la importancia de tener datos o no tener datos. No sé, hubo un debate en torno a eso. También, ¿cuáles fueron los niveles de ocupación en estas últimas vacaciones de invierno? No sé si ustedes miden también eso. Y separar... lo que son los grandes hoteles de la realidad de las cabañas, por ejemplo. Bueno, ahí lamentablemente no puedo dar información porque nosotros no medimos niveles de ocupación. O sea, el observatorio no mide niveles de ocupación. No es que yo quiera evitar de hablar de eso, pero de verdad no tenemos como variable medir niveles de ocupación. ¿No es cierto? Esto no quiere decir que no sea un dato fundamental, interesante, pero es un dato complejo y es un dato... nosotros entendemos esto por ahí muy teórico, pero para poder medir efectivamente niveles de ocupación, requeriríamos de tener ciertas garantías en la toma de datos... que al trasladarse esto a los municipios no tenemos la posibilidad de la garantía en cuanto al dato objetivo. Me imagino, por ejemplo, te referís a que la muestra tiene que ser significativa. Básicamente, en los observatorios que sí miden ocupación, lo hacen por sistemas de reservas, generalmente. O sea, cuando... todas las reservas están centralizadas por un canal digital, ese dato es objetivo. Pero si vos andás, vos, municipio, llamás por teléfono a un alojamiento y te dice, bueno, mira, estoy al tanto por ciento, es un dato que obviamente es valioso, pero no tiene la plena objetividad que tendría... que vos puedas tener acceso, ¿no es cierto?, a través de centrales de reservas... Un dato fidedigno, digamos. Claro, que te permitan realmente tener un dato mucho más certero y objetivo y preciso, ¿no es cierto? Por eso nosotros, por el momento, al menos el observatorio no está en condiciones de hacer ese tipo de mediciones, ¿sí? Tenés que ir ampliando mucho más la base de datos y dándole más ítems para que obviamente no es lo mismo un complejo de 3 cabañas a otro que tiene 5, a otro que tiene 20 cabañas y obviamente tenés una variación muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, uno andando aquí en la Villa de Merlo, una base analógica de datos, podemos hablar con gente, por ejemplo, a Piedra Blanca Abajo, que de los 30 días de julio, tuvieron una ocupación prácticamente del 5%. O sea, trabajaron 5 días nomás del mes. Otros tuvieron un poco más la suerte acá en el centro de la Villa Merlo, que del todo el mes laburaron 10, 15 días. O sea, sí. La ocupación y una fluctuación muy grande también. Sí, es cierto eso. Es cierto también que, salvo los destinos de nieve, que funcionaron relativamente bien, aquellos que tuvieron nieve, porque encima no fue una muy buena temporada de nieve, salvo ese tipo de destinos, en los cuales no está Merlo ni ninguno aquí en San Luis, han tenido niveles de ocupación entre un 30 y un 40% menores que el año pasado. Claro. Entendemos que hay una clara preferencia de quienes pueden salir en las vacaciones de invierno, priorizaron destinos de otros países, de países limítrofes, que están con precios muy competitivos. Uh-huh. Llega un mensajito al 2664-0030-11, dice: qué importante el trabajo que hacen. Es imposible hacer política pública eficaz sin datos, más allá de lo que diga el ministro de Turismo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es fundamental tener datos para tomar decisiones, ¿no es cierto? También puede suceder que los datos estén y aún así no se tomen decisiones en función de esos datos, ¿no? Y quizás en algún caso se prioricen decisiones desde el ámbito o desde una mirada política y no basado en la realidad de lo que están arrojando como información los datos. Uh-huh. De la actividad turística, ¿no? Pero bueno, esto ya, digamos, escapa es definición, a nosotros, claro, de cada nosotros, gestión. Nuestra misión es generar esa información, esos datos, y trasladarlos, ¿no? A quienes tienen que tomar las decisiones, también, claro, en el ámbito privado, ¿no? También, sí, los empresarios que necesitan datos. En ese caso, Diego, la información que ustedes recopilan, que ustedes generan, ¿es de acceso público? ¿Se puede buscar en algún sitio? Nosotros damos la información. Si bien es pública la información, no está en este momento en la página de nuestra facultad. Uh-huh. Entre los cambios que estamos llevando adelante, uno de ellos va a ser, sí, que en el espacio de la facultad, en la web, tenga el observatorio, bueno, ese espacio como para poder mostrar y reflejar estos datos. Sí, lo tenemos entre los objetivos de este nuevo proyecto. En lo que se viene, sí, sería. Bueno, y dentro de lo que se viene nos contabas también que van a incorporar una dimensión que tiene que ver con problemáticas socioambientales. Sí. ¿Ya definieron a priori cuáles son esas problemáticas? ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? En realidad, las problemáticas no es que las predefinimos, sino que el proyecto de investigación implica salir al territorio a identificarlas. Exacto. Bien. Eso te quería hacer esa pregunta. O sea, Merlo es un lugar buscado por la naturaleza, ¿no es cierto? Y el turismo, ¿qué impacto deja dentro de del medio ambiente? O sea, ¿hay una conciencia o no? O sea, por ejemplo, la gente que va a las sierras y cosecha y junta hierbas, arrancando de raíz y sí modificando el medio ambiente también, eso es un impacto negativo en ese caso. Sí. ¿Hay así varias otras formas de impactos positivos y negativos? Sí, ya la palabra impacto es un poco fuerte y lleva a pensar en lo negativo. Cuando sí, en realidad también hay impactos positivos. Sí. Nosotros estamos usando por ahí palabras un poquito más suaves como efectos o bueno, consecuencias que genera el turismo. Y lo que observamos, incluso hace poco se recibe una licenciada en turismo nuestra con su tesis sobre dos arroyos y el impacto que produce la actividad turística en esos dos arroyos. Y ciertamente que cuando el ser humano va al territorio, ya el hecho de pisar en un lugar estás impactando, uh-huh, estás produciendo algún efecto. Pero ella concluyó que no fue su objeto de investigación, dice, esto también debería estudiarse con los residentes. Porque bien, a veces no solo el turismo, como se le, exacto, echa la culpa tan solo a los turistas, pero bueno, ¿qué? A ver, nosotros también vamos a los arroyos, vamos a los atractivos, sí, sí, sí, ¿no? Y también yo creo que entre los turistas y los residentes habrá, como siempre, gente muy criteriosa, muy cuidadosa, muy respetuosa con el ambiente, trata de dañar lo menos posible, y lo mismo con los residentes, uh-huh, ¿no? Pero bueno, hay prácticas también locales, ¿no? De parte de nosotros quienes vivimos y habitamos el territorio que a veces también generan, uh-huh, algún tipo de impacto. Sí, sí, sí. No estoy desligándome de el impacto que pueden estar produciendo algunos visitantes. Uh-huh. Sí, sí. Una cosa no quita la otra. No quita la otra. Claro. Si hablamos en general de impactos, Bueno, hay impactos en por un lado en el agua, sí. Modificación de los ciclos del agua, de la composición química y bacteriológica del agua, ¿no es cierto? El incorporar, por ejemplo, nutrientes a los arroyos, como qué sé yo, tirar hierba, tirar otro tipo de productos que son orgánicos, ni hablar los inorgánicos, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, enriquece bacteriológicamente el agua y produce cambios físicos y químicos importantes. También en la composición del suelo, hay algunos efectos que, por ejemplo, los senderos y cada vez nuevos senderos que se van abriendo cercanos a los cursos de agua. Hay impactos sobre la atmósfera, ¿no? Hay impactos sonoros, claro, ¿no? Como la incorporación de ruidos. Lumínicos, perturban a la fauna, perturban a la flora, el vandalizar la flora, los grafitis, o sea, en realidad hablar de impactos es, claro, tendría que ser como todo un tema para dedicarle exclusivamente a ese tema. Claro. Y ciertamente los turistas tienen que ver con eso. Y también nosotros. Claro, que tal vez no es esta idea de, bueno, porque no es que se va a prohibir que el ingreso de turistas, claramente no es ese el mensaje, sino que es ver cómo se genera el menor impacto posible, ¿no? Y valorando esto mismo que vos mencionabas, que es que la gente viene a Merlo por la naturaleza. Sí. Entonces, ¿cómo se hacen propuestas cuyo impacto sea el menor posible hacia la naturaleza? Y bueno, y que sea un desarrollo sustentable, ¿no? Que tanto se habla de eso. Exactamente. Y un generador de conciencia también a la hora de ver la naturaleza como sí, tal. Sí, sí, sí, definitivamente. Nosotros justo ayer estábamos viendo en una de nuestras asignaturas de patrimonio natural distintos modelos de gestión turística y los resultados en el territorio, ¿no? Por ejemplo, una playa en Tailandia que en 10 años de ser un paraíso se transformó en un desastre ecológico donde iban muy pocas personas, empezaron a ir de 50.000, 60.000 personas, fiestas en la playa, bueno, basura, todo eso va al mar, claro, ¿no es cierto? Y otros modelos, algunos ejemplos en Bolivia o en Bután, donde, bueno, se abordó de una manera diferente y los resultados son también diferentes. Y, claro, y vos ves que la naturaleza es preservada, es cuidada, es respetada. O sea, es posible. Es posible. Sí, la respuesta a esa pregunta es que sí, es posible. Interesantísimo. Diego, para ir cerrando, preguntarte, bueno, con toda tu experiencia y toda esta construcción, estos análisis de datos, ¿cuál te parece a vos que sería el dato que sí o sí tendrían que tener en cuenta quienes están en esos lugares de toma de decisiones, ¿no? Hablo a nivel municipal, a nivel provincial. ¿Qué cosa vos decís? Bueno, nosotros tenemos algunos datos que son cuantitativos, o sea, porcentajes, números, sí, sí. Y tenemos datos cualitativos, o sea, habla acerca de la percepción de la gente. Uh-huh. Y quizás a veces uno se fija más en, por ejemplo, en el gasto turístico. A ver, ¿cuánto dinero ingresó por concepto de turismo a una localidad, al territorio, a una región? Y no es que eso no sea un dato trascendente. Claramente también lo es saber cuánto dinero ingresó. Pero tan importante como eso, más quizás es entender qué le pasa a la gente cuando llega acá y cómo fue su experiencia. Uh-huh. Sí. En Merlo o en donde sea, ¿cómo fue su experiencia? Está bien, ¿cuánto gastó? ¿Cuál el porcentaje de ocupación? ¿No? Pero también pensemos en, bueno, ¿cómo se va esa gente? ¿Se va contenta? ¿Se va satisfecha? ¿Tuvo experiencias que hayan sido transformadoras, renovadoras? o se va disconforme, se va descontento, se va enojado con el nivel de los servicios. O sea, esos datos son fundamentales, también hay que tenerlos en cuenta, porque son datos que te están mostrando que hay que hacer algo y hay que cambiar ciertas cosas. Uh-huh. No tan solo esos datos económicos duros, claro, que voy a decir. Sí. Un análisis global. ¿No? Claro, un análisis más de orden, nosotros decimos cualitativo, ¿no? Donde vos trabajás con las percepciones, con porque eso es como un barómetro, ¿no? Es como si fuera un termómetro donde vos decís, digamos, ¿hacia dónde está yendo la gente? O sea, en cuanto a sus gustos, sus preferencias. Porque nosotros deberíamos estar mirando esos datos para modificar ciertas cosas si es que es necesario hacerlo. Quizás está viniendo la gente acá y la mayoría se va fascinada. Y bueno, estamos haciendo bien las cosas en ese sentido. Pero si no llega a ser así, ¿qué está precisando la gente? ¿Y cómo se está yendo la gente? Bueno, ¿Qué dicen los datos? No, en general el nivel de satisfacción y de aceptación. Los datos son buenos, los datos son buenos. Siempre hay aspectos para mejorar. O sea, Merlo y la región, hablamos de Merlo, pero estamos hablando en realidad de todos los destinos de nuestro corredor. Hay un nivel, digamos, nosotros realizamos una serie de preguntas de ese orden que utilizamos una metodología similar. ¿Vieron la Google, no? Con las 5 estrellas de Google, que es algo como muy familiar para la gente, ¿no? Entonces le asigna estrellas, ¿no? Al alojamiento, a la gastronomía, al destino en general, a cómo lo trataron, ¿no? A un montón de cosas que preguntamos. Y la verdad que los resultados en la mayoría de los casos son muy buenos. Hay siempre hay gente que por algún motivo no se va contenta, pero estamos bastante bien en ese sentido, ¿sí? O sea, hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, pero de verdad que el nivel de aceptación es muy, muy alto. Buenísimo. Estamos hablando con Diego Díaz, el director del Observatorio de Turismo de la Facultad de Turismo de aquí, de la Villa de Merlo, de la Universidad Nacional de San Luis. Gracias, Diego, por toda esta información, por narrarnos también el trabajo que vienen realizando y por el aporte que en este caso le hace una universidad pública tanto a los privados como a los estados, ¿no? Fundamental, la generación de datos para después tomar medidas para hacer políticas públicas. No, gracias a ustedes. Y bueno, un segundito nomás contarles que la universidad tiene un programa que tiene una sigla. Como todas, digamos, ¿viste? FTU. Sí, todo es con siglas. Todo es con siglas. Se llama pizza. Sí. Pero no es una pizza para comer, sino que es un programa que interdisciplinario. Exactamente, sí. Donde monitorean problemáticas ambientales de toda la provincia. Sí. Con ese programa trabajamos muy estrechamente y ellos están colaborando justamente con nosotros en que podamos territorialmente empezar a abordar una hace un tiempo atrás en nuestra facultad una convocatoria abierta para hablar de problemáticas ambientales. Surgieron temas muy, muy interesantes, obviamente ligados al agua, ligados a las nuevas urbanizaciones, a los loteos, o sea, bueno, un montón de temas. Problemáticas concretas como el caso de en la quebrada de Villa Elena, ¿no es cierto?, en el arroyo Benítez, aquí mismo en Merlo, con algunos casos así de movimientos de suelos y demás en algún barrio. Y bueno, es importante primero tener esa información, ¿no? Y que esté disponible, pero que también esto, como siempre digo, que se utilice para cambiar cosas, para resolverlas, es muy, muy importante. Fundamental. Nos dejás picando el tema para que te volvamos a invitar, Diego. Sí, o que vengan los referentes del PITSA acá. También, el PITSA también tiene sus referentes acá, ¿no es cierto? Belén Sender, que Pueden venir a hablar con ustedes, con mucho gusto, seguramente van a venir. Y van a darles esta mirada desde este programa que tiene la universidad. Genial. Muchísimas gracias, Diego. A ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos a un cortecito, un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. El mortero y la moza contra el dedo cortado de rama de la higuera. Y en las quietadas sombras de te veo de higos. Y agrégale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un pinche de demencia marina. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de mi madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su fama americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca. Noche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado. 11 horas 47 minutos, últimos minutitos de aire fresco en esta mañana de Identia Comunitaria. Bueno, a ver, estamos acá tratando de acomodarnos un poquito técnicamente y ya volvemos. Mientras tanto, yo tengo algo para compartir ahora mismo que... A ver, que lo busco. Acá está. Este fin de semana, el sábado, hay un folcloreando en Concarán, el 9 de agosto, a las 21:30 horas, en el Salón Municipal de Cultura, Danza, Poesía, Canto. Van a participar Trío Encuentro de Villa Dolores, Zabala Dúo, Zabala Funes Dúo en Concarán, Matías Nudel de Merlo, Poesía a cargo de Lili Main. Mainardi. Dos para la danza, Joselo e Iris. Anticipada 5.000, en boletería 8.000. Y si a no, pura alias, pura fiesta, alias Cuchu Zabala, que es el papá de Silvina, es quien organiza esta peña folclórica. Y auspicia la Municipalidad de Concarán con la conducción de Laura Albornoz. O sea que, si no tienen planes, este fin de semana, sábado 9 de agosto, a folclorear en Concarán. Laura Albornoz, que es también una compañera acá de Identidad Comunitaria, que sale los viernes y ahora también los sábados. Qué bien. Estamos en comunicación telefónica porque decíamos al comienzo del programa que hoy es el día de los médicos veterinarios, de los ingenieros agrónomos y de muchos otros ingenieros más, y por eso ya estamos en comunicación con Juli, la médica veterinaria de La Manada. Juli, ¿estás por ahí? Hola, Pame, ¿cómo andan? Buen día, Juli, feliz día. Gracias, ¿me escuchan bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás pasando en tu día? Bueno, bien, trabajando un poco. Entre cirugía y cirugía quedé un ratito para hablar con ustedes. Haciendo honor que también iba a la mandar... profesión. Sí, dale, dale. Así. Sí, te escuchamos. Hola, gracias. Ingeniero agrónomo, así que también mandamos un saludo y a todos los colegas. Ahí está. Mandamos un saludo. Genial, genial. Bueno, Juli, ¿qué me contás de esta profesión de médicas veterinarias? Bueno, esta tarde, sabés que en mi programa voy a hablar un poco del tema. A las 5 es el programa Canción Animal. Vamos a hablar un poco de la profesión. De hecho, recién estamos acá con una colega, Laura, que es cirujana, y acabamos de hacer una cirugía y hablábamos, ¿viste? Lo que es a veces hacer un procedimiento, un diagnóstico, una cirugía que sabes que le cambia la vida al animal, que deja de sufrir, y eso es, la verdad, que es muy, muy gratificante y muy lindo. Pero bueno, lejos de la emoción, también debo decir que la profesión veterinaria es la profesión que tiene la mayor tasa de suicidios del mundo. Esto es un dato que por ahí no todos saben. No. Esta tarde en el programa lo vamos a hablar, lo vamos a charlar un poco. Bien. Sí, porque la profesión es hermosa, gratificante, como decimos, todos nos apasiona hacerlo, pero tiene muchísimas exigencias y a veces, muchas veces los veterinarios contamos con pocos recursos, a veces estamos solos trabajando en nuestra clínica, a veces hay mucha demanda. En general una poca, un poco reconocimiento muchas veces de parte de la sociedad, entonces por ahí eso hace que algunos profesionales quizás se depriman, ¿viste? Entonces, bueno, quería aprovechar este espacio para decir eso, que, bueno, que es una profesión hermosa, pero que tiene esas cositas que esta tarde no vamos a hablar. Claro, bueno, hola, todos prendidos, prendidos a Canción Animal desde las 17, ahí atentos a escuchar. Bueno, el abordaje de, como vos bien decís, Juli, un dato muy, muy llamativo el que nos compartís. Sí, es muy llamativo y no todo el mundo lo sabe eso. No. Entonces, por ahí, estamos en una época donde también es una época muy violenta. Hay muchos colegas que han sido agredidos por situaciones, scratches, es la era de los scratches. No solo es violento, sino también a veces situaciones de violencia física, ¿viste? Uh-huh. Entonces son situaciones que los veterinarios vivimos día a día y que por ahí es algo que no se sabe mucho, ¿viste? Todo lo que pasamos. Uh-huh. No se habla. Y pasamos mucho de esas cosas, sí, en general no hablamos, ni siquiera hablamos entre nosotros, así que esa es la realidad. No es como un médico que trabaja en equipo, que por ahí uno puede descansar emocionalmente cuando pasan situaciones que uno no quiere que pasen, pero bueno, hay situaciones que suceden. Claro. Entonces, el equipo, viste, uno descansa emocionalmente, eso es una palabra que inventé recién. Uh-huh. Como que podés compartir esa situación que está pasando en ese momento con tus compañeros. En cambio, el veterinario muchas veces está solo. Y a veces también, a veces, por ejemplo, acá, Merlo, que es un pueblo, tenemos una guardia que es los fines de semana. Y muchas veces estamos solos trabajando. Uh-huh. Y a veces tenés dos urgencias que tenés que priorizar porque muchas veces la gente se enoja porque no podés atenderlos y estás con otra urgencia. Y por ahí no entienden que sos una sola persona, ¿viste? Claro. Se enojan, y yo entiendo que a veces la situación lo lleva por ahí a enojarse, pero muchas veces te maltratan, porque por ahí no entienden que sos uno. Uh-huh. Y quizás para la misma urgencia en una clínica, en un hospital, hay 6-7 personas atendiendo esa urgencia, haciendo cada uno lo que tiene que hacer. Claro. Y para la misma urgencia en un animalito, estamos solos. Entonces, bueno, tiene todas esas cositas, ¿viste? Pero bueno, sí. No deja de ser hermosa, pero no la quiero romantizar tampoco. Por la época en la que estamos viviendo, digamos. Exactamente, claro, que no, nadie queda fuera, ¿no? De este contexto. No. Y pensaba también, hoy no vamos a hablar en sí de nuestros animalitos que nos acompañan, pero sí la reflexión de el lugar que tienen hoy los animales que nos acompañan, ¿no? Que me da a mí la sensación que se fue modificando en el tiempo. Y sí, bueno, totalmente. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís? Eso también lleva a estas situaciones muchas veces, justo de lo que veníamos hablando. Sí, hoy en día el animal es parte de la familia, es, uh-huh, tiene un lugar en la familia y el vínculo del animal con el ser humano está cambiando. La otra vez en el otro, hablamos de ese vínculo, uh-huh, que está evolucionando en tiempo real. Eso es así, la relación, el vínculo está evolucionando y ya tenemos otro tipo de vínculo con los animales. Claro, que eso. Entonces eso lleva muchas veces a esta situación que venimos diciendo, más allá de la época que estamos viviendo, que es bastante violenta. Claro, claro, me prefiguraba con lo que pero vos ibas diciendo, esto de que es para algunas personas como un hijo, ¿no? Y un que, hijo, claro, claro, sí, entonces sí, la llevas a la veterinaria y bueno, toda la presión, toda la angustia, toda la bronca, es distinto, claro, cuando está toda esa carga emocional. Sí, sí. Tal cual, sí. Uh-huh. Y que muchas veces, por ejemplo, sobre todo los veterinarios de pueblo, a veces no tenemos todos los recursos. Claro. No tenemos un hospital de cuidados intensivos, cuidados críticos, y no tenemos un 24 horas. Entonces, eso también modifica la manera en la que uno trabaja, porque no tiene todas las herramientas, no tiene todos los especialistas. Claro. Y también, un poco lo que lleva al cansancio también de la profesión es las largas jornadas de trabajo. Yo vengo a trabajar a las 9 de la mañana, yo no sé si ese día me voy a las 12 de la noche o no duermo esa noche. Trabajé capaz que 14 horas, 15 horas. Uh-huh. Y eso lo va sumando y te lleva a ese cansancio del que hablamos recién. Claro. Y bueno, claro. Hay que aprender a manejarlo. Sí, sí, bueno, sí, que los médicos veterinarios son trabajadores, ¿no? Y a veces se nos olvida un poco esa mirada. Tal cual. Somos trabajadores como todos, ¿no? Y a veces se romantiza un poco eso de el amor a los animales, la vocación, que todos la tenemos. Uh-huh. Porque es apasionante el trabajo. Todos tenemos vocación y amamos. Pero también vivimos, pagamos un alquiler, tenemos nuestras familias. Entonces, a veces el tema de la retribución económica también es importante para nosotros, porque es nuestro medio de trabajo. Esto es nuestro medio de vida, digamos, además de la vocación y todo, obviamente. Claro, claro. Bueno, Juli, hoy entonces volver a invitar a que la gente, siempre decimos que no se vayan de la 103.3, que no se vayan de identiacomunitaria.com, de acuerdo a donde nos estén, por donde nos estén escuchando, 17 horas ahí atentis a Canción Animal, que se van a estar hablando de estos temas y demás seguramente. Sí, sí, vamos a estar tocando esos temas, un poco de castración también vamos a hablar, que es un tema bastante importante, extenso, así que lo vamos a estar tocando también hoy a la tarde. Genial. Bueno, Juli, muchísimas gracias por esta comunicación. Feliz día, a pesar de todas las dificultades. Felicitaciones por ese gran trabajo. Genia, Juli. Bueno, gracias. Saludos a todos los colegas. Un abrazo grande a todos y a todos ahí. Muchas gracias. Ahí estábamos. Besos. Entonces. Chau. Hablando con Juli, la médica veterinaria de la veterinaria La Manada, ahí frente a el Colegio La Mota. Hoy 17 horas atentis entonces a escuchar el programa Canción Animal. Yo digo que es una genia porque, bueno, no se va a acordar de mí, pero hace muchos años atrás tenía una perrita que se llamaba Flor. Y se peleaba con la otra, que es Olivia. Y nada, más de una vez me la rescató, ha ido a casa, le hizo una cantidad de puntos. Exactamente, ahí me pone la música de Ezequiel. Genia, Juli. Para todos los veterinarios de Merlo, los ingenieros agrónomos, un lindo día. Exacto. Y les comento un poquito, porque ya nos estamos yendo. Entonces, a las 17, a los que siguen escuchando la radio, Canción Animal. Y después, a las 19, Amargos y Obreros, la propuesta radial de Identidad Comunitaria. Amargos y Obreros, el programa de la Biblia de acá de Merlo, de Antonio Esteban Agüero. Buenísimo. ¿Y qué me quedaba pendiente? Nos quedaba un audio que lo tenemos para pasar ya o tenemos tiempo mañana. Como quieran, dura 2 minutos. Dale, lo dejamos para mañana, ¿para mañana? Así le damos un poquito más de tiempo. Nosotros nos despedimos, son las 12, mañana a las 9. Aire fresco, no se lo pierdan con toda la información. Ya saben, entrevistas, reportajes, información local, provincial y nacional. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Linda jornada. Gracias. Nos será vemos. Hasta mañana. Chau. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres.